decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se las pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. En esta conducción colegiada que nos proponemos en Desde la Gente, me toca hoy la apertura. Y para encararla no puedo dejar de pensar en aquello de que el bosque me puede llegar a impedir a ver el árbol. O en otras palabras, no lograr de ser capaz de ver la excepción, es decir, el árbol, que es justamente lo que puede determinar el futuro lejano o inmediato. En el bosque veo una sumatoria de cuestiones que así, todas acumuladas, las podría resumir muy tatoborísticamente con un... El presidente Alberto Fernández se bajó de una posible reelección. Milei propone dolarizar la economía. Burlich anuncia orden dinamitando la economía, devaluando y reprimiendo la protesta social. Larreta quiere desregular la economía y reforma laboral mediante limitar el derecho a la indemnización por despido. Macri quiere pactar con Milei. María Eugenia Vidal quiere que todos los, las, les candidatos se bajen y empezar de cero. Rumores devaluatorios. Dólar en alza. El CEO de Syngenta, Antonio Aracre, renunciado como incomprensible jefe de asesores, danza de nombres de posibles candidatos por el frente de todos, sobre todo después de la renuncia de Alberto a la RERRE, aunque la expectativa está puesta en el discurso de CFK el 25 de mayo próximo, movilización popular mediante, mientras Martín Tetaz minimiza el atentado contra la vicepresidenta. Bueno, ese es el bosque. A mí me llama la atención hoy el árbol, que, ya que estamos con analogías, bien podría ser un manzano con serpiente incluida. Esta semana arribó a nuestro país la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Su visita llegó apenas 16 días después del encuentro del presidente Alberto Fernández con Joe Biden en la Casa Blanca y, vale refrescar el dato, que el Comando Sur es una unidad del Pentágono que fue creada para defender los intereses de los Estados Unidos en la región. Acá entonces nos conviene recordar que en octubre del año pasado la Casa Blanca dio a conocer su documento sobre la Estrategia de Seguridad Nacional 2022 que guía la política exterior de la administración Biden. En ese documento, al hablar del hemisferio occidental, es decir, Latinoamérica y el Caribe, sostienen que, comillas, ninguna región impacta a los Estados Unidos más directamente que el hemisferio occidental, de cuya estabilidad democrática e institucional este país obtiene beneficios económicos y de seguridad. Juntos, continúa el escrito, apoyaremos una gobernabilidad democrática efectiva y protegeremos a la región contra la interferencia o la coerción externa, incluso de la República Popular China, Rusia o Irán. Podríamos resumir entonces que Washington reconoce que esta parte del mundo, nuestro vecindario, como sostuvo la general Laura Richardson, debe ser preservado de la ambición y la codicia de otros actores internacionales dispuestos a saquear nuestras inmensas riquezas naturales. Nuestras, dicen, porque este vecindario, como le dicen ahora, o patio trasero, como solíamos nombrar, es nuestro, es decir, de ellos, de ellas, de ellas. En una entrevista que la jefa del Comando Sur le concedió al Atlantic Council, que es un organismo vinculado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, y que está grabada y que se puede ver en redes sociales, a Laura Richardson le preguntaron ¿por qué es importante América Latina? Y allí, ella, muy suelta de cuerpo a pesar del uniforme, argumentó que, y va textual, comillas, con todos sus ricos recursos y elementos de tierras poco comunes, tiene el triángulo del litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo entre Argentina, Bolivia y Chile. Tenemos 31% del agua dulce del mundo en esta región. Con este inventario, a Estados Unidos le queda mucho por hacer. Esta región importa, ya que tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego. Tenemos también las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce. Tienen los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro, y está la importancia del Amazonas como los pulmones del mundo. Cierro comillas. ¿Es el único tema preocupante sobre la injerencia en nuestro país de parte de Estados Unidos? No. Atilio Borón viene denunciando que la Argentina está consintiendo la sigilosa instalación de una base militar de Estados Unidos a pocos kilómetros de Vaca Muerta, sin que el tema haya sido discutido en el Congreso Nacional o al menos en la legislatura neuquina y sin haber sido informado a la opinión pública. Otra más. Mark Stanley, que es el embajador de Estados Unidos en Argentina, en agosto del año pasado, en la reunión del Consejo de las Américas en Argentina, invitó a los políticos a realizar una coalición política para facilitar la explotación del gas, el litio y los alimentos con Estados Unidos como socio financiero. Más aún, sostuvo: no esperen a 2023 sin importar la ideología o la posición partidaria. Únanse ahora. Formen una formación de coaliciones en donde convergen todas las fuerzas políticas con la excepción del 30%, dijo el embajador, que casualmente es el caudal electoral del kirchnerismo. Y solo para cerrar por ahora, no olvidemos la intervención pública del propio embajador Stanley en la AMCHAM. La AMCHAM es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Allí dio a conocer un documento en el cual decía, textualmente, va a comillas, en función del posible tratamiento durante el día de hoy en el Honorable Senado de la Nación sobre el proyecto de ley que pretende sustituir el artículo 21 del Decreto Ley 1285/58, proponiendo la ampliación sustancial de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina manifiesta su preocupación ante la sola posibilidad de que esto se concrete, cierro comillas. Sería algo así como, no se metan con el Poder Judicial, que también es nuestro. Si buscamos la definición de soberanía en el diccionario de la Real Academia, encontramos que es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente y que, y esto no lo dice el diccionario, sino que lo establece la Constitución Argentina, la soberanía reside en el pueblo. San Martín aseguró que la soberanía no se negocia, se defiende. Y Juan Manuel de Rosas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y titular de la Confederación Argentina, no cedía un centímetro cuando se trataba de negociaciones en las que intervenían agentes extranjeros. Solía tener relaciones amigables con los emisarios de las grandes potencias, pero sí disputaba cerradamente a favor de los intereses nacionales. Si por algo es recordado, es por la defensa del principio americano de no permitir que las potencias extranjeras intervinieran en los asuntos internos de los países del sur. Pero eso es historia. En un cortocircuito evidente con el presente que nos toca vivir y con consecuencias futuras. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán Liliana Carpenzano. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Muy buenos días, oyentes, oyentas de Desde la Gente. Buenos días, Mariana Anzorena. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo dice que le va? Acá, bien, reflexionando. Dice bien, ¿y cómo le va? Bien, no digo, acá me quedé como siempre pensando y reflexionando con las aperturas que solemos hacer, y en este caso, ¿sabés que me transporté como si fuera un dron? Sí. Allá sí, arriba. Sí. Mirando el patio trasero. Panorama, el panorama. Sí. Y digo, qué chiquititos que somos ante esta enorme batalla. Sí, sí. Lo único que me sale decir. Sí. Y qué bueno, que aunque seamos chiquititos, demos batalla. Sí, y la suma de chiquititos claro, puede sí ser algo. No lo saludamos a Daniel Alvarenga. Hola, Daniel. Buenos días. Bien, es cierto, ¿no? Lo que decías ahí en el comentario de apertura, ¿no? Laura Richardson, que lo viene diciendo desde ya hace rato, ¿no? Que del patio trasero lo único que les interesa son los recursos naturales, claro, alimentos, energía, claro, litio, eso de las tierras raras, que no, sí, que yo no entiendo mucho, pero sí, bueno. Algo debe haber ahí. Sí, algo y bastante importante sí, debe haber sí, ahí, sí, ¿no? Bueno, pero Laura Richardson, al mismo tiempo que dice todo esto públicamente, al interior de su país, en el Senado, sí, se mostró muy preocupada porque, por ejemplo, los chinos invierten acá, en el claro patio trasero de ellos, sí, 70.000 millones de dólares. Sí. Y Estados Unidos, claro, solamente 250 claro millones de dólares. Y ellos piden igualdad de condiciones. Claro, claro, piden igualdad de claro condiciones. Claro, sí, claro. Ahora bien, eso sucede allá, uh-huh, pero acá hay un cipallaje bastante, uf, bastante importante, sí, para que no aprovechemos justamente esto, mm, ¿no? Sí, me quedé colgado también con lo de las tierras raras. Capaz que son raras porque no son de ellos. ¿Qué es esto tan raro de que no sea nuestro? Que no es nuestro. Que no es nuestro. Bueno, pero más allá de estas aperturas que hacemos, tenemos además un programa al que le quedan todavía como hora 50. Sí, sí, más o menos. Es el programa 622. Sí. Sí, desde la Gente. Y bueno, sí, si no nos apuramos, no va a entrar todo lo que tenemos para contarles a las y los oyentes. Por ejemplo, que nos vamos a tratar de comunicar con Moira Torne, que se encuentra en Gaiman, muy cerca de Trelew. Creo que son 20 kilómetros más o menos, para hablar del trabajo de esta dirigente cooperativista que realiza en la Patagonia Argentina. En un rato nos va a visitar, ya está por ahí, el licenciado Javier Marín para contarnos las novedades que el Centro Cultural de la Cooperación y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos van a presentar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comienza este jueves y que se va a extender hasta el 15 de mayo. Y desde el espacio de géneros te vamos a hacer una invitación. No voy a anticipar de qué se trata, pero es una presentación en el Centro Cultural de la Cooperación. Ya te cuento de qué se trata. Por suerte tenemos un politólogo de cabecera, ¿no? Desde la Gente, me estoy refiriendo a Andrés Zeiman, que nos va a traer su análisis de qué significa la renuncia de Alberto Fernández, del presidente Alberto Fernández, a una posible reelección. Hoy, en el día de hoy, se celebra en todo el mundo un nuevo Día de la Madre Tierra. En Desde la Gente lo celebramos con una cierta preocupación, ¿no? Nina Simone también será parte de nuestra emisión de hoy y además, sobre el final del programa, si es que entra, porque con todo el material que tenemos pautado vamos a ver si llegamos, pero queremos recordar a uno de los pioneros del rock nacional que falleció. ¿A cuál? A Alberto Ramón García. ¿Quién? ¿Quién? Lo conocen, no con este nombre, pero lo conocen. ¡Ay! Estos que se cambian los nombres. Esta semana se cumplieron 7 años desde que el diario Tiempo Argentino se convirtió en un medio autogestionado. Silvia Porritelli, en su producción especial, nos va a contar sobre la actualidad de la gestión cooperativa del diario, de la realidad de los trabajadores de prensa y del documental que se estrena el miércoles que viene bajo el título De la resistencia a la existencia. Vamos con la producción de Silvia Porritelli sobre el diario cooperativo Tiempo Argentino. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Desde la gente. La frase que identifica a la cooperativa de trabajo por más tiempo es «Dueños de nuestras palabras». Y esta frase tiene como sustento una historia de lucha frente al abandono y al vaciamiento empresarial y de resistencia a la violenta patota que ingresó hace 7 años atrás a la redacción para intentar desalojar a los trabajadores y trabajadoras por la fuerza, causando conmoción y destrozos. Pero el eslogan «Dueños de nuestras palabras» hace referencia más que nada a la valiosa experiencia de autogestión que desde 2016 viene desarrollando el colectivo periodístico que edita el diario Tiempo Argentino. Frente a la consulta de si es posible gestionar un medio de comunicación colectivamente. Malena Wiener, periodista y presidenta de la cooperativa de trabajo por más tiempo. Tiempo cumple 7 años de estar en la calle. Nació como un dominical papel, pero hoy es un programa de radio, una web, un medio con equipo audiovisual, con equipo de redes, con un documental que se va a estrenar el próximo 26, que cuenta nuestra historia. Entonces, no solo lo creemos, sino que está en los hechos y lo realizamos en el día a día. Tiempo Argentino es una experiencia de periodismo colectivo. A través de diferentes soportes y formatos, diario en papel, portal digital y un programa de radio, el medio ofrece una agenda informativa diversa y alternativa a la que propone la prensa de los grandes conglomerados hegemónicos de la comunicación. La presidenta de Por Más Tiempo y redactora Malena Wiener habla sobre los temas y los contenidos que aborda la cooperativa. Respecto de nuestra agenda, creemos que la principal diferencia respecto de medios hegemónicos es que, ante todo, damos voz a todos los conflictos de los trabajadores, porque somos un diario de trabajadores para trabajadores. ¿Sí? Nacimos de hacerlo desde esos lugares, ¿no? Somos trabajadores que le hablan a otros trabajadores, pero además le quieren dar voz y quieren contar cada uno de los conflictos en el rubro que sea. Y en eso, cuando son problemas en comunicación, en medios, como está pasando ahora con los despidos de Clarín, por ejemplo, nos diferenciamos muchísimo porque somos pocos los medios que damos voz a nivel institucional y no de solidaridad entre colegas. Después también el medio ambiente, el género y fundamentalmente los derechos humanos nos diferencian. Las permanentes innovaciones tecnológicas impactan en el mundo de la comunicación. Internet y las redes no solo inciden en los modos de acceso a la información, sino que también repercuten en la creación, la distribución y el consumo de contenidos. Frente a este contexto, le preguntamos a la periodista de Tiempo Argentino, Malena Wiener, ¿cuáles son los desafíos de un medio gráfico? Estamos en un momento donde la comunicación está mutando y con ella el modo en que nos informamos o cómo producir información. Hace tiempo que los diarios papel no son el eje central y creemos que va a seguir así. No podemos pronosticar por cuánto tiempo, pero las nuevas generaciones de lectores y lectoras no tienen incorporado el diario papel objeto como el método de información. Como decía, acompañado por la tecnología que muchas veces te ofrece la información sin siquiera ir a buscarla. En esto de los teléfonos que a partir de determinadas búsquedas te ofrecen tales noticias o las suscripciones. Entonces, esto es un desafío que, por lo menos en el caso de Tiempo, nos obligó a ir pensando toda esta amplitud de otras ramas, ¿no? Como la radio, una web, un equipo de redes, como ahora una columna fundamental para cualquier medio de comunicación, por ejemplo. Hace poquitos días, el 19 de abril, se cumplieron 7 años de la conformación de la cooperativa Por Más Tiempo. Y sus trabajadores y trabajadoras lo celebran con el documental De la Resistencia a la Existencia, que se estrenará el miércoles 26 próximo en la Biblioteca Nacional. Lo comenta la presidenta de la entidad, Malena Wiener. El documental que vamos a presentar se llama De la resistencia a la existencia. Fue una frase que escribió Federico Amigo, actual secretario, pero durante varios periodos presidente, que la retomamos porque creemos que es una síntesis perfecta respecto de lo que somos, de cómo nos conformamos, de dónde venimos, por qué resistimos, y ahí nos parimos a nosotros mismos, ¿no? Y a nosotras mismas. Es un documental que cuenta esa historia, que cuentan cómo nacimos, pero también las cuestiones que tuvimos que enfrentar, como el ingreso de una patota para clausurar el medio en uno de los ataques más grandes, creo yo, en periodo democrático a la prensa. Y ese es el resumen que está condensado de manera maravillosa en formato audiovisual. Desde sus orígenes, por más tiempo hizo suyo el lema de las empresas recuperadas: ocupar, resistir y producir. Luego de meses de ocupación y de resistencia, comenzó la producción. Una producción que es cada vez más fructífera, con una propuesta periodística que no solo se sostuvo, sino que se amplió y se enriqueció. Los trabajadores y las trabajadoras de Tiempo Argentino están convencidos de que la recuperación de sus fuentes laborales y del medio de comunicación que los reúne tiene que ver con la identidad cooperativa impresa en el proyecto asociativo. Al pensar en la identidad cooperativa, en nuestro caso, al ser una recuperada, es inevitable que esté asociado primero a, obviamente, al movimiento cooperativo nacional en general, para el cual, por otro lado, creemos que falta difundirlo más, que tendría que formar parte de la currícula escolar desde la primaria. Malena Wiener, periodista y presidenta de la Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo. Porque no es solamente un modo de pensar el mundo y la economía, sino también una forma de relacionarse con ese otro, con esa otra que está conmigo, de lo comunitario, de lo colectivo, etc. Eso por un lado, donde aprendimos mucho, donde seguimos aprendiendo día a día. Por el otro, el de la recuperada, que tiene que ver con ocupar, resistir, producir, que es el lema del movimiento y que se hace carne jurídicamente desde una cooperativa, pero que tiene que ver con encontrarse en cada uno de esos verbos. Y retomando un poco lo del documental, ¿no? Resistiendo para darnos nacimiento, para poder existir. El domingo pasado nos despertamos con la noticia de que el gran diario argentino, como le gusta autodenominarse a Clarín, despidió a 48 trabajadores y trabajadoras bajo el argumento de la reconversión digital. Aunque dentro de la lista de despidos hay personas que desempeñan tareas en las áreas de redes, audiovisuales y sistemas. Esta medida viene a agravar la situación general de precariedad y flexibilización que sufren quienes trabajan en los medios de comunicación. La periodista del diario autogestionado Tiempo Argentino, Malena Wiener, reflexiona sobre la situación actual de los y las trabajadores de prensa. La situación actual de los trabajadores y las trabajadoras de prensa es compleja en la actualidad, precaria, dependiendo de empresas periodísticas muchas veces abusivas en varios términos, en lo salarial o en el pago en cuotas, así como en la no contratación, sino las colaboraciones o los freelance como una forma de no tener una planta fija que le brinde a cada trabajador y cada trabajadora una estabilidad, una posibilidad de proyección, un desempeño de su tarea sin esta crisis del pluriempleo y del completar para tener más o menos un salario digno. En ese marco igual es una agenda que tiene mucho para seguir ocupándose y para seguir combatiendo y pidiendo. Y afortunadamente este año el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, logró la personería para debatirlo en paritarias. A 7 años de su reconversión en cooperativa, Tiempo Argentino amplió su propuesta periodística, se profesionalizó en diversas áreas y construyó un medio que hoy genera trabajo para 85 personas. Como proyecto, Tiempo tiene el seguir creciendo y ampliándose, ¿no? En temáticas, en coberturas, pero también en socios y socias. Los y las invitamos a asociarse. Ese ingreso es importante para nosotros y para nosotras porque tiene que ver también con crear comunidad, que tiene mucha relación con ser cooperativa, con la construcción colectiva y con la interacción. Para saber más sobre lo que está pasando en el país y en el mundo, qué mejor que entrar en el portal de Tiempo Argentino, que es www.tiempoar.com.ar. Tiempoar.com.ar. Y los domingos, comprar la edición impresa en el kiosco, eso que está. Eso que es en papel. Claro, eso que está en papel. Esos kioscos que están, algunos están desapareciendo, pero bueno. Comprar la edición impresa porque de esa manera ayudamos a los compañeros de Tiempo Argentino, ¿no? Además, se los puede escuchar en el programa Por Más Tiempo, que se emite todos los sábados de 11 a 13 por AM530, la radio de las madres. Ahí vas a encontrar noticias e información que en los medios hegemónicos no se encuentran. Y para ver el tráiler del documental de la resistencia a la existencia, que se va a presentar el miércoles que viene en la Biblioteca Nacional, no hay más que buscarlo en las redes sociales de Tiempo Argentino. En YouTube, por ejemplo, si escriben Tiempo Argentino de la Resistencia a la Existencia, la primera opción es el tráiler de la película. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Hoy a las 11, en un rato nomás, el Departamento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación organiza una actividad que cruza literatura y psicoanálisis en torno a la protagonista de la novela Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Se trata de una conferencia titulada Emma Bovary, una mujer de este tiempo, a cargo de la licenciada Isabela Bonfante y el licenciado Horacio Estegui, coordinados por Susana Cela. Reiteramos entonces, Emma Bovary, una mujer de este tiempo, hoy a las 11, con entrada libre y gratuita en la sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Está sonando el piano de Nina Simone en Suiza, en el Festival de Montreux en 1976. Nacida en pleno crack de Wall Street, en la Carolina del Norte en la época de la segregación racial del sur de los Estados Unidos, Eunice Kathleen Wymon fue la sexta hija de 8 hermanos. Su padre fue peluquero, tintorero y predicador. Su madre, también predicadora y pastora, la llevaba a la iglesia para que tocara el piano en las misas y le recordaba a cada rato que su talento innato era obra de Dios. De chica, Nina Simone recibió clases de una profesora de música clásica que enseguida vio condiciones en la pequeña y decidió ayudarla a perseguir el sueño de convertirse en la primera concertista negra. Fue rechazada por su color de piel, por las academias de música, lo que la obligó a tocar ¿a dónde? En nightclubs y a cambiarse de nombre para que su madre no se enterara de que estaba tocando la música del diablo. Se llamó Nina, por niña. Y Simone, porque le sonaba francés. Pero no solo cambió su nombre, sino que descubrió otra cosa: el poder de su voz. Un 21 de abril de 2003, Nina Simone dejaba este mundo a los 70 años. Fernando Krapp, cineasta y escritor que se presenta a sí mismo como un músico de jazz frustrado, escribió que la voz de Nina Simone quizás no tenía la simpleza de Billie Holiday, o la calidez de Ella Fitzgerald, o el monstruoso despliegue técnico de Sarah Vaughan. Pero se fue imponiendo por la fuerza de su dramatismo y la profundidad emotiva de su fraseo. Nina Simone lograba con una pasmosa naturalidad lo que todo estudiante de canto anhela: que la canción se adapte a la voz y no a la inversa. En cada nota, Nina variaba de un registro a otro. Su voz parecía no venir de las cuerdas vocales, sino de la transpiración de su cuerpo. Su rostro de piedra podría transformar el clima de un concierto con un leve movimiento de sus labios. Y si no, escuchá este Feeling Good en su voz. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente, Horvat. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Vamos a nuestro Pasando Revista, Pasando Pantalla. Vamos a una noticia muy importante. El martes pasado, Naciones Unidas dio luz verde a una resolución sobre la promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible. A ver, la resolución de la ONU reconoce que la economía social y solidaria contribuye a un crecimiento económico más inclusivo y sostenible al buscar un nuevo equilibrio entre la eficiencia económica y la resiliencia social y ambiental que fomenta el dinamismo económico y favorece una transición digital justa y sostenible, también la protección social y ambiental y el empoderamiento sociopolítico de las personas en relación con los procesos de toma de decisiones y los recursos. En resumen, Naciones Unidas reconoce que la economía social y solidaria implica un crecimiento económico más inclusivo y sostenible. Y según leemos en la Gaceta de Cooperar, con el respaldo de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y otros miembros de la Alianza Cooperativa Internacional, que sabemos lidera el argentino Ariel Huarco, los Estados miembros de Naciones Unidas dieron luz verde a esta resolución que fue presentada con el impulso de los gobiernos de España, Chile y Senegal, apoyada por la Argentina y otros países a través de las cancillerías. Ariel Huarco calificó este hecho como histórico y señaló que la resolución de las Naciones Unidas será un instrumento clave para aumentar la visibilidad de la economía social y solidaria y ofrecer la oportunidad de un intercambio y aprendizaje por parte de los Estados miembros, orientando a las agencias de Naciones Unidas sobre las áreas prioritarias de trabajo en esta materia y documentando las contribuciones que hace el cooperativismo al desarrollo sostenible. Impresionante el laburo que está haciendo Ariel Huarco, sí, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Impresionante. Tremendo. Sí, ¿vos sí. con qué andás ahí? Yo tengo lo siguiente. La semana pasada, recordamos que hablábamos de alguno de los artículos de la revista IDELCOP, que es de la Fundación de Educación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que decimos siempre, más que una revista es un libro, porque tiene 250 páginas, y abordan con profundidad un amplio abanico de temas que interesan tanto al cooperativismo como a la economía social y solidaria en general, ¿no? Bueno, hoy traemos la información que hasta el 28 de abril... hay tiempo para enviar artículos para la publicación de la edición 240, que sale en julio. Todos quienes estén interesados pueden enviar sus textos y lo pueden hacer vía correo electrónico a revista@idelcoop.org.ar. ¿Cómo? revista@idelcoop.org.ar. Igualmente recomendamos antes darse una vueltita por www.idelcoop.org.ar y leer las normas de publicación para la revista. ¿Y vos, Ernesto? Yo tengo acá en mi pantalla la revista Acción, www.acción.coop, www.acción.coop. Y estoy con una entrevista que hizo Esteban Magnani a Guillermo Mastrini, doctor en Ciencias de la Información, sobre el tema del 5G, un tema que se las trae. El que trajo el COVID. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Se decía que no. Era culpa que del 5G. Ah, claro, sí. Que los chinos. Claro, el chino, el chip el 5G. Te traía, claro. Sí, sí, bueno, sí, sí. Justamente ese es el tema que está en. Es uno de los temas que está en el centro de la disputa por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China, ¿no? Claro. Bueno, el investigador reflexiona en esta nota sobre la disputa tecnológica que se viene y qué es lo que está en juego. Señala ahí que es muy difícil imaginarse el uso real que le vamos a dar a algo que todavía no conocemos, o sea, su alcance real, como es el 5G. Pero vamos a escuchar un fragmentito de esa nota y escuchamos a el propio Guillermo Mastrini. Ahora es una nueva tecnología que lo que supone es que se van a poder dar muchos más servicios. Hay una ganancia de velocidad importante. Esto va a permitir, por ejemplo, lo que citan los expertos técnicos, digamos, es descargar una película en segundos, o sea, ya no la espera, pero además conectar muchos aparatos. Y en conectar muchos aparatos, eso lo que va a permitir es que nosotros desde nuestro teléfono podamos dar órdenes, digamos, por alguna manera, a una serie de cosas que está en nuestro hogar. Por eso algunos también lo llaman Internet de las Cosas. La entrevista completa al investigador y doctor en Ciencias de la Información, Guillermo Mastrini, la pueden leer y ver en formato audiovisual en la revista Acción, www.acción.coop. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seiman. Andrés Seiman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seiman. Y ahora estamos en comunicación con nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman. Allí en la apertura grabada dice que las noticias siempre tienen una nueva vuelta y nos interesaba saber qué opina Andrés sobre el anuncio del presidente de la Nación de no presentarse para una posible reelección. Andrés, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Todo bien. Si tenés que titular este anuncio de ayer a la mañana, ¿cómo lo titularías? Y podría ser algo así como crónica de un final anunciado, ¿no? Sí. Sí, había quienes se estaban preguntando cómo lograr una reelección con una inflación que ronda los 100 puntos anuales. Sí, digamos que ese que vos mencionás efectivamente es uno de los problemas más salientes que enfrentaba el día de ayer al menos una eventual postulación de Alberto Fernández, pero además estaba otro problema quizás incluso mucho más grueso que ese, que es un presidente que llegó a la Casa Rosada como resultado de un acuerdo al interior de una coalición muy amplia con el consenso del conjunto de las vertientes políticas de ese espacio, sí. Y que hoy ya no tiene ese consenso, ¿no? Sí. Entonces, algo que se manifestaba por arriba de ese conjunto de espacios particulares, hoy ya quedó un poco flotando en el vacío, ¿no? Entonces también estaba este reparo principal a la candidatura de Alberto Fernández. ¿Cómo repercute hacia adentro del Frente de Todos y cómo repercute hacia afuera? Rodríguez Larreta ya dijo que es el síntoma del fracaso de un gobierno. No dijo lo mismo cuando Macri renunció a una posible reelección, pero bueno, repercute de maneras distintas para un lado y para el otro. Bueno, yo diría que en el caso de la oposición, yo no sé si tiene tanta resonancia, en la medida en que ya para ellos era un hecho el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, claro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no necesitaban que Alberto se baje para decir que se trataba de un fracaso este gobierno. Sí. Creo que viene a ser un poco tautológico ese razonamiento por parte de los líderes de la oposición. Me parece que donde se van a ver mayores movimientos próximamente es en el campo del oficialismo, ¿no? Sí. Ahí es donde tenemos que tener mayor atención. Creo que de alguna manera esto sí, lo que termina es de confirmar en un punto ahí, Larreta tiene su costado de verdad, ¿no? En el sentido que termina de confirmar que es un gobierno que el liderazgo de Alberto Fernández no termina de convencer ni a propios ni a ajenos, ¿no? Uh-huh. Eso me parece que termina de quedar claro, porque no es que había un rechazo en todo un sector de la sociedad a la presidencia de Alberto, mientras que los propios lo defendían a muerte, ¿no? Claro. Sino más bien asistimos de un tiempo a esta parte, un conjunto de internas en el interior del oficialismo, que ya incluso hacían convertían nocivo al interior del propio Frente de Todos el liderazgo del presidente. Con lo cual, me parece que ahora lo que vamos a observar es, bueno, un conjunto de movimientos en la medida en que esta baja de la candidatura de Alberto, digamos, que allana, ¿no? Un uh-huh, poco la discusión interna, más bien la indecisión de Alberto en tanto presidente de la nación empiojaba, ¿no? El panorama electoral en el oficialismo. Bueno, me parece que ahora esto abre un nuevo campo de discusión, ¿no? Es decir, si va a haber una figura de consenso en el seno del oficialismo que represente al conjunto del espacio, una fórmula que represente al conjunto del espacio, o más bien, como manifestó su intención Alberto en el video de casi 8 minutos que publicó el día de ayer, si va a haber un paso en la cual, bueno, al interior de la fuerza se defina y su votante se defina quién será el candidato o la candidata a presidente o presidenta de la nación en las elecciones de octubre. El propio Guato de Pedro, que es uno de los presidenciables que está circulando, dijo que era un paso necesario para comenzar a reordenar el peronismo. Bueno, efectivamente, como decíamos antes, había un problema muy serio al interior del oficialismo, que era el cuestionamiento casi unánime de la figura del presidente, ¿no? Uh-huh. Como líder del espacio, ¿no? Entonces, de alguna manera, este anuncio allana un poco la discusión en ese reordenamiento del peronismo, ¿no? Evidentemente, la figura de Alberto no sintetizaba el conjunto de las voluntades al interior de la coalición, y bueno, esta oportunidad, digamos, que se da a partir del anuncio de ayer, bueno, genera un nuevo escenario, eso es lo central, genera un nuevo escenario para que, bueno, cada uno de los precandidatos al menos, o quienes expresen su voluntad de ser candidatos o candidatas en las elecciones, en las PASO del mes de agosto, bueno, comiencen realmente a transitar un camino más concreto, ¿no? De lanzamiento de su programa, de su candidatura, de las alianzas que lo empujarán o la empujarán a competir en esas PASO de agosto. Bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver, sí, en estos 4 meses, primero en estos 2 meses que nos quedan hasta el 24 de junio, que es cuando se produce el cierre de listas, ¿no? Exacto. Y después en los 2 meses posteriores que siguen hasta el mes de agosto, cuando vamos a tener las elecciones primarias, ¿no? Y sin ninguna duda, antes de llegar a esa fecha, también todas las cámaras, todos los objetivos puestos en el 25 de mayo próximo. Si para ese entonces no hay novedad, hay mucha expectativa en esa fecha. Me refiero al acto, bueno, de Cristina Fernández de Kirchner en la 9 de julio. Sí, definitivamente, ¿no? Esto que decís vos, Daniel, es central. Seguramente allí hay dos posibilidades: o el anuncio de una candidatura. Sí. Yo diría que probablemente si tuviese que jugármela, aunque en Argentina, viste que jugársela es hacer ciencia ficción un poco, sí, pero si tuviese que jugármela y quemar todas mis credenciales ante nuestra audiencia, diría que probablemente lo que veamos es un anuncio de una candidatura previo a ese acto, y un acto el 25 de mayo, ¿no? Con bombos y platillos, bueno, ya lanzando una candidatura, ¿no? Me parece que un poco lo que vamos a ver en este mes es, este mes que nos queda hasta el 25 de mayo, es esa definición, y sí ya un lanzamiento con toda la fuerza, seguramente con un acto multitudinario, que es lo que de alguna manera caracteriza y singulariza al espacio, al peronismo, ¿no? Y un poco las fuerzas progresistas también que se aglutinan alrededor del peronismo en Argentina. Y por último, antes de despedirte, Andrés Tseyman, porque quizás nos quieras dejar algo, seguramente ninguno o ninguna de las candidatos que surjan dentro del Frente para Todos, el Frente de Todos, estuvo esta semana por el Yao Yao, donde sí estuvieron Milei, Burlich, Rodríguez Larreta, Morales. Ninguno de los posibles seguramente estuvo allí, ¿no? Bueno, ahí se ve muy claramente, me parece, en la escena que vimos ahí en el Yao Yao, lo que está planeando un poco la oposición, ¿no? Por un lado el sector social, el cual representa, porque van y rinden pleitesía ante los CEOs de las grandes corporaciones, ¿no? Un poco endulzándoles el oído, ¿no? Un poco haciéndoles escuchar lo que quieren escuchar. Sí, sí. Obviamente con medidas muy propias de la ortodoxia económica. Pero bueno, ninguno de los candidatos o candidatas, precandidatas del Frente de Todos estuvo presente allí en Yao Yao, ¿no? Creo que más allá de todas las internas, de todas las discusiones y demás, hay una divisoria de aguas allí que es ineludible, ¿no? Entre los dos espacios políticos que predominan en la Argentina, sumado ahora está este polo, entre comillas, libertario, ¿no? Que lidera Javier Milei, que también ahí hace síntesis con Juntos por el Cambio en esta representación o en este acercamiento a los sectores más, a las figuras más relevantes del establishment de Argentina, ¿no? Bien, él es Andrés Tseyman, nuestro politólogo de cabecera. Qué año interesante, ¿no? Que tenemos por delante todavía. Sí, interesante e intenso también, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Quizás el sábado que viene o el otro te tenemos por acá por el estudio. Perfecto, con mucho gusto. Allí estaré nuevamente. Muchas gracias, Andrés Tseyman. Un abrazo grande. Desde la gente. Se reestrenó ayer y va los viernes a las 20, Confesiones de un escritor, obra que se construye a partir del texto A la diestra, de Haroldo Conti, que es un cuento que había quedado inconcluso en su máquina de escribir el día que lo secuestraron. Ese es el punto de partida de esta obra escrita por Juano Villafañe, en la que se propone rescatar al gran escritor argentino y todo lo que significa para la historia de nuestra cultura. Con dirección y puesta en escena de Manuel Santos y Iñurrieta, y las actuaciones de Gustavo Pardi, Gabriela Pereira y Diana Kamen, Confesiones de un escritor va los viernes a las 20 con entradas a 2.000 pesos en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Desde la gente. Efemérides. Tiquipaya es una ciudad y un municipio de Bolivia. Tiene 50.000 habitantes y es el municipio ubicado en la provincia de Quillacollo, del departamento de Cochabamba. Ahí, en Tiquipaya, también conocida como la ciudad de las flores, entre el 20 y el 22 de abril del 2010, se llevó a cabo la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en coincidencia con el Día Mundial de la Madre Tierra, que se celebra desde 1970, según lo dispuso Naciones Unidas.

con Moira Torne desde Gaiman, muy cerquita de Trelew. Y también, ya lo dijimos, vamos a recordar a Alberto Ramón García. Pero eso dentro de un rato. Ahora, esta charla. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. El próximo jueves 27 de abril y hasta el 15 de mayo se inaugura la Feria del Libro, la número 47. Y como siempre para esta fecha, se acerca hasta esta mesa Javier Marín, que es el responsable de las publicaciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y del Centro Cultural de la Cooperación, para contarnos qué va a pasar en estas tres semanas ahí en la Feria del Libro. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, va a haber stand del Centro Cultural Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Así es, que vamos a compartir con la librería Badaraco, que es la librería que funciona en el Centro Cultural, donde va a haber una diversidad de libros más allá de los propios de nuestros sellos, ¿no? ¿Y dónde la vamos a encontrar? En el pabellón verde, número 802. Pabellón verde, ya voy anotando. ¿Y va a haber presentaciones este año? Va a haber una presentación, un libro que va a salir para la feria, todavía no está circulando. Es una antología de textos de Mir Sader, el intelectual brasileño. Uh-huh. Que es un libro muy interesante, que empieza con lo que él llama un balance político del siglo XX. Empieza con, digamos, un recorrido histórico de distintos acontecimientos y procesos del siglo XX, la confrontación entre el capitalismo y el socialismo, todo lo que se derivó de esa dinámica y el saldo que a nivel mundial, a nivel económico, cultural, político, deja todo ese proceso. Sí. Esa es una primera parte del libro, y otra parte ya se mete en la situación actual, no siempre a escala sistema y a escala mundial. Es un libro muy interesante que esperemos nos acompañe en la presentación, que va a ser el 14 de mayo a las 19 horas. Esperemos que Emir Sader se pueda acercar. Emir Sader va a estar ahí, exactamente. Va a estar, seguramente va a estar firmando ejemplares. Así bien. Que entonces, va a ser una linda presentación. Reitérame la fecha. Es el 14 de mayo, un domingo. Ajá. 19 horas. Bien. Por ahora están confirmados Juan Carlos Junio, nuestro director, y Sader, y en estos días sabremos quién más los estarán acompañando. ¿Alguna otra presentación? Presentaciones en salas no, pero tenemos varias novedades que van a encontrar en la feria, de libros que salieron recientemente. A saber. Algunos hablamos acá, como Mundo Vallejo, como Tango, sí, Post 2001, los hemos contado. También hay un libro reciente sobre desarrollo y ambiente que compiló Martín Burgos e Ignacio Sabatella, los dos compañeros del Departamento de Economía. Que estuvieron hace un par de semanas por aquí, un par de pares de semanas, hablándonos de ese libro. Qué bueno. Sí, sí. ¿Qué expectativas hay para la feria, así, en el mundillo editorial? Recordémosle a los oyentes que la Feria Internacional del Libro es una de las más importantes de América Latina. Veo acá, tengo anotado, 45.000 metros cuadrados de libros, ¿no? De stands, sí, etcétera. Concurren 1.000.000 de personas. ¿Qué expectativa hay para este año en el marco de esta crisis, ¿no? Sí, además de que es importante en función al mapa editorial global, ¿no? Acá es un encuentro de editoriales y autores de todo el mundo. Uh-huh. Esta es una de las, por lo menos en América Latina, una de las dos o tres ferias que, uh-huh, que tienen una relevancia, digamos, global, uh-huh, con respecto a esa circulación. Este año, que cosa que no dije, por ejemplo, siempre hay una ciudad invitada, y este, uh-huh, año es Santiago de Chile. Uh-huh. Sí. Expectativas es, en principio, creo que por lo menos saliéndonos de las grandes, que siempre ganan bastante plata y que su expectativa siempre será seguir ganando, las que son más medianas, más de nuestros niveles, por lo menos acercarnos a recuperar los costos de poder estar ahí, que siempre es una cuestión sobre todo simbólica, ¿no? No perder ese lugar, poder llevar nuestro catálogo a donde se encuentra, en un espacio donde se encuentra con gente que tal vez habitualmente no frecuenta o la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos en la zona donde nosotros estamos. Entonces es una vidriera grande donde es importante tener la voz. A nivel de costo siempre es un esfuerzo enorme, y siempre sobre todo en un momento de crisis como este, donde está costando mucho incluso mandar a imprimir los libros, hacer un desafío, digamos, una apuesta como esta, siempre es importante, pero creo que no sé si hay expectativas más allá de la recuperación de costos, y que sobre todo esto, como te decía, como hay una función cultural, también la expectativa más que nada está puesta en que la gente pueda acceder a estos catálogos. Claro, es parte de la batalla cultural, digamos. Sí, así lo entendemos desde acá, ¿no? Para nosotros nunca fue un espacio que nos dé una ganancia económica. Uh-huh. Tampoco el Centro Cultural está tras esa búsqueda, pero sí por lo menos tras la búsqueda de poder mantener nuestros presupuestos en función de vender más o menos en la medida de recuperar los costos que cada vez son más grandes. Y bueno, con la feria es un poco lo mismo, es una apuesta grande, sobre todo a nivel cultural. ¿Y la crisis del libro o del papel en nuestro país es algo que podemos llegar a encontrar también en la región, o es algo que nos sucede particularmente a nosotros? Mira, hay una situación, yo no soy un conocedor de lo que pasa en todos los en el resto de los países, uh-huh. ¿no? Hay una situación de inflación que es general, sí. Sobre todo post pandemia, posguerra de Ucrania, no es el único país que tiene estos problemas. Lo que pasa es que en la Argentina el tipo de estructura de la industria del papel monopólica, uh-huh. hace que en nuestro caso los aumentos de los costos no se explican solamente por inflación o por el costo del dólar, sí. sino al igual que un montón de otros productos, tienen que ver con políticas de dos o tres empresas que, digamos, exigen un poco más de lo que la misma inflación estaría diciendo. Digamos, claro. No van atrás simplemente a recuperar costos por inflación, sino de ganar siempre un poco más. Y también, como pasó hace algunos meses, como decían desde la Cámara del Libro, también hay una reorientación de la producción del papel hacia rubros que no son el papel que se necesita para los libros, con lo cual en un escenario que ya era complicado, claro. se suma la variable de la poca disponibilidad de papel, uh-huh. lo cual no solo que encarece un montón, sino que a veces estás buscando un papel que necesitas y la imprenta no lo tiene. Entonces creo que es más allá de que pueda ser dificultoso en la región, en la Argentina se suma este factor, ¿no? de la concentración de las papeleras. Y una de las cosas que no dijimos es que este año la Feria del Libro, la número 47, está centrada en los 40 años de recuperación de la democracia en nuestro país. Y muchas de las actividades van a girar en torno a este tema, y muchas de las presentaciones también van a girar en torno a este tema. Y seguramente la apertura a cargo de Martín Coan también girará en torno a esto. No te vamos a preguntar qué va a decir Martín, porque lo debe estar preparando todavía. Pero el año pasado tuvo mucha repercusión lo que hizo Guillermo Sacomán en la apertura de la feria número 46. Bueno, es interesante que después de la intervención de Sacomano se animen a invitar a alguien como Martín Coan, claro, que claro. también tiene un discurso que, sí. que suele ser crítico. Está más a la izquierda que Sacomano, digamos. Sí, en términos bastante generales. Además, es una persona que uno sigue no solo por su producción literaria, sino también por sus opiniones uh-huh. En distintos medios de crítica cultural e incluso de medios de información más general. Así que puede ser muy interesante. Ligado a lo que decías con respecto a la recuperación de la democracia, también es un escritor vinculado a problematizar desde sus ficciones la etapa de la dictadura, la guerra de Malvinas. Así que sí, como siempre va a ser, me parece muy interesante escucharlo a Martín. Por lo pronto, Guillermo Sacomano había preguntado si no era saludable sacar la Feria del Libro del ámbito de la sociedad rural argentina, que no tiene mucho que ver precisamente con la democracia argentina. Ni con los libros, diría. Ni con los libros, o sí a la hora de quemarlos, pero es otro tema. Pero bueno, sigue siendo en la sociedad rural argentina, quizás sí. lo siga siendo por algún tiempo más. ¿Algo más que haya quedado en el tintero para anunciarnos? No, Javier, por ahí invitarlos a visitar la página de la Fundación El Libro, sí. que es www.el-delmediolibro.org.ar, porque como decías, hay una gran cantidad de actividades que yo no podría expresar acá, sí. hay invitados internacionales siempre de todo tipo, digo, de escritores de un arco muy amplio de intereses, con lo cual ahí cada uno va a encontrar lo que más le interesa. Bueno, Te agradecemos, Javier Marín. Me preguntaban mientras cerrabas si a futuro vendrá alguna feria del libro digital, pero lo dejamos para hablar en un par de años. Bueno, dale. Recordemos que el stand del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de la Cooperación es el 802 del Pabellón Verde, ¿no? Y que la feria va a estar del jueves 27 de abril al 15 de mayo. Sí, y los horarios son entre semanas serían de 14 a 22 horas y los fines de semana y feriados de 13 a 22 horas. Pasó por Desde la Gente el licenciado Javier Marín, responsable de las publicaciones de Desde la Gente y del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Y qué nos dejó? ¿Y qué nos dejó? Y nos dejó 10 pares de entradas para quienes quieran visitar la feria de lunes a viernes. Gratuitas. ¿Y cómo hacerse de estas entradas? Bueno, las vamos a dejar para quienes están de paso por el Centro Cultural de la Cooperación, que entren y le pidan a la gente de seguridad, pregunten por Hugo, ¿sí? Vengo a buscar dos de las entradas para la Feria del Libro, de las entradas gratuitas, ¿sí? Dos por persona que se acerque, ¿sí? Perfecto. Corrientes, 1543, entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche. Sí, y con solo mencionar el programa Desde la Gente, obviamente. Lo ven a Hugo, entonces, en la recepción y piden el parcito. Pero esta devolvémela, porque es para los oyentes, no es para vos. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre Tierra, hoy, durante todo el día, en la calle y frente al Centro Cultural de la Cooperación, se llevará a cabo distintas performances artísticas en defensa, justamente, de la Tierra. En la convocatoria podemos leer: fuego tóxico es lo que se expande por el aire del planeta. Y no vemos reacción consciente de la Matrix y sus socios para detener la locomotora del consumo de las materias primas, de sus ríos, mares, campos, bosques, selvas y montañas, la naturaleza toda puesta en venta al mejor postor. ¿Qué medidas de respeto y cuidado hacia la tierra se necesitan? ¿Qué acuerdos sociales y políticos son fundamentales para hacer viable un mundo que nos permita un presente futuro para todas las existencias de nuestro medio ambiente? Llamamos a los creatives y comprometidos con la defensa de la Pachamama a participar para crear derechos urgentes por y para el planeta, y hacerlo ecosustentable para la supervivencia de nuestro hábitat. La actividad se enmarca en el proyecto SOS Tierra, Arte Acción, el 18º Encuentro Internacional Día de la Tierra. Reiteramos entonces, performances callejeras hoy, a lo largo de todo el día en la puerta del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Y ya que estás, podés retirar las entradas para la Feria del Libro. Ahí en la puerta preguntás por Hugo, un par para cada uno. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Hoy te queremos hacer una invitación. Es a la presentación de la revista ESI, Entramando, Reflexiones y Andares por una Educación Emancipatoria. ¿Cuándo es esto? El martes 2 de mayo a las 17 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543. Es la revista digital de acceso libre que reúne artículos, elaboraciones individuales o colectivas, relatos y análisis de experiencias sobre la implementación de la ESI en diversos niveles, en diversas modalidades, instituciones, de todo el sistema educativo, y además hay reflexiones críticas sobre diversas dimensiones de la ESI. Gabriela Ramos es docente, especializada en ESI, coordinadora del Centro Tantoya, militante transfeminista. Ella es parte de esta presentación, con ella estuvimos hablando y le preguntamos por qué y quiénes trabajaron en la elaboración de esta revista. Hola compañeros, ¿cómo están? Qué gusto volver a conversar con ustedes. En esta ocasión, además, con la emoción de estar presentando nuestra primera revista de educación sexual en el Centro Cultural de la Cooperación. Esta revista se llama Entramando, Reflexiones y Andares por una Educación Emancipatoria. La pensamos, la coordinamos con el equipo de investigación de ESI, que está en el Departamento de Educación del Centro Cultural, pero en realidad es una producción colectiva. Este es el plus que tiene, a diferencia de otras revistas académicas o de otros libros. Esta es una revista que la hicimos entre todas y todes, quienes estamos en las aulas, quienes estamos en la universidad, quienes estamos en los centros de salud, pensando en garantizar el derecho a la educación sexual integral. Entonces van a poder encontrar allí producciones de experiencias de compañeros de La Pampa, de Córdoba, de Entre Ríos, de Neuquén, de Colombia. Y también van a poder encontrar allí producciones en lengua de señas, o sea, accesibles para la comunidad sorda. Por eso invitamos a que participen de esta gran movida. Que además, como siempre pensamos en el movimiento cooperativo, los saberes son del pueblo. Por lo tanto, esta es una revista digital que no solo tiene palabras, tiene imágenes y va a estar libre para descargar, para mirar, para disfrutar, para compartir a partir del 3 de mayo subida a nuestras redes. Agendate entonces, venite el martes 2 de mayo a las 17 para la presentación de la revista ESI, Entramando Reflexiones y Andares por una Educación Emancipatoria. Seguimos dialogando con Gabriela Ramos, le preguntamos también qué contenidos vamos a encontrar en esta revista. Como les contaba antes, esta revista tiene experiencias pedagógicas realizadas en las aulas muy variadas, muchas en relación a la comunidad sorda, otras en relación a cómo pensamos las infancias trans, otras experiencias que pueden encontrar se relacionan con reflexiones y trabajos de investigación para pensar el avance del grooming y cuál es la responsabilidad de la escuela en esto, para pensar el derecho a la intimidad, experiencias en torno a las jornadas obligatorias que se realizan de las escuelas por la prevención de la violencia de género, experiencias en relación a la articulación que hace la escuela con los centros de salud y con la comunidad. También damos visibilidad a experiencias en relación al aborto como contenido dentro del programa de ESI. Así pueden encontrar articulaciones entre el área de literatura y la educación sexual integral, propuestas para llevar al aula y a las escuelas en diferentes áreas. Estamos escuchando a Gabriela Ramos, docente especializada en ESI, coordinadora del Centro Tantoya y militante transfeminista. A ella también le preguntamos, porque vemos todos los días declaraciones de espacios, de distintos espacios políticos que quisieran eliminar la ESI de los sistemas educativos. ¿Qué pasaría si eso sucediera? Nos parece fundamental la posibilidad de dar a conocer este material, porque nuestro objetivo de máxima con las compañeras del equipo, con Micaela Flores y con Josefina Padrós, yo soy la coordinadora, Gabriela Ramos, es que esta revista sirva para empezar a construir una red de docentes comprometidos con la ESI, una red latinoamericana. Sabemos que estamos en un año en que se definen modelos de país, en que se definen políticas públicas en torno a la educación y también en torno al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Sabemos que, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires hay un consejo social presidido por Cynthia Houghton que ha firmado un convenio con el Ministerio de Salud de la Ciudad para que pueda haber cartelería en color celeste con el 0800 Vida en contra de lo que garantiza la ley del aborto. Y este convenio se ha hecho con instituciones religiosas para poder dar a difusión instituciones que acompañan a mujeres gestantes que no se han decidido todavía por la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que es un año electoral, sabemos de las avanzadas de las iglesias evangélicas en torno a los derechos sobre la educación sexual integral. Entonces, nos parece fundamental el armado de esta red para acompañarnos, fortalecernos y defendernos entre todos quienes estamos comprometidos con los derechos de las infancias y las juventudes en la escuela. Por eso es que vamos hacia allí, hacia el armado de la red de docentes latinoamericanos comprometidos con la ESI. Te invitamos 2 de mayo a la presentación de la revista ESI, Entramando Reflexiones y Andares, pero completa esta presentación, esta invitación, Gabriela Ramos. La escuchamos. Es por esto que estamos tan pero tan felices y orgullosos de que el CCC nos haya alojado, nos haya acompañado y estemos festejando el martes 2 de mayo de 17 a 19 en la sala Osvaldo Pugliese con un vinito para festejar, con mucho compromiso militante por una educación transformadora y también, ¿por qué no?, porque la alegría es de los pueblos, con música y baile. Así que les esperamos a todos para que se acerquen a acompañarnos en esta nueva apuesta por una educación emancipatoria. Ya saben, entonces, te esperamos 2 de mayo, 17 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto, es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Estamos en comunicación con Moira Torne. Ella es una militante cooperativista. Trabaja en la Cooperativa Agropecuaria Industrial Valle del Chubut. Esto es en Chubut, obviamente. Y además es presidenta de la Comisión de Asociados del Banco Credicop de la filial Trelew. ¿Qué tal? Buenos días, Moira. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Mucho gusto. Bien, ¿cómo vamos por ahí? Perfecto. Muy bien. Imagino que con el viento patagónico y ya con los primeros fríos, ¿no? Así es, tenemos un viento patagónico de fondo, hoy está nublado, la temperatura ha bajado bastante en estos días, uh-huh. Ya hemos tenido varias heladas acá en el valle, así que bueno, estamos acostumbrados a esto en realidad, así que para mí, que soy de acá, yo disfruto el frío, así que para mí está perfecto. Una consulta, ¿vos sos Nick, como dicen ustedes, en los patagónicos? Sí. Nacida y criada en Trelew. Me fui a estudiar a La Plata a los 17 años, uh-huh. Y volví en el 2001 a la provincia del Chubut a trabajar. Así que nací, sí, en Trelew en 1976, el 19 de febrero. Moira, queríamos empezar la charla que nos cuentes un poco qué es lo que hacen en la Comisión de Asociados del Banco Credicop, específicamente ahí en Trelew. Bueno, nosotros acá en la comisión principalmente motorizamos y llevamos adelante el modelo integral de gestión, que es la praxis de nuestro banco, pero fundamentalmente nos vinculamos con las organizaciones de la economía social, la pequeña y mediana empresa acá en el Valle, con las empresas que han venido en este último tiempo también, con algunas empresas recuperadas que había en el Parque Industrial de Trelew, y con las empresas que están surgiendo ahora después del 2001, obviamente hubo una, como todos sabemos, hubo un sisma en nuestro país, pero bueno, después del 2010 se generó y se motorizaron otras actividades económicas y sobre todo con la producción, bueno, en el caso de lo que a mí me toca particularmente, la producción agropecuaria, pero también lo que es la prestación de servicios acá en el Valle. Y bueno, nosotros desde la comisión, más allá del modelo integral de gestión y el plan de gestión que tenemos para llevar anualmente, tratamos fundamentalmente de vincularnos con las cooperativas locales, con las nuevas empresas que van surgiendo, con los movimientos de la economía social solidaria y, bueno, tratando siempre también de generar esto que nosotros promovemos desde el cooperativismo, que es la transformación social hacia una mejor calidad de vida, hacia un mundo mejor, como decía Florial Gorini, ¿no? Contémosles a los oyentes, porque las comisiones de asociados del Banco Credicop es una experiencia que no, o sea, no la encontrás en otro banco comercial, por ejemplo. Ahí la gente que trabaja, que participa de la comisión de asociados, no es asalariada ni mucho menos, ¿no? Sino que son socios. Contanos un poco esa experiencia. En primer término, yo creo que lo más interesante es que las comisiones de asociados, en realidad de las 276 filiales que somos parte del Banco Credicop, llevamos adelante una manera de cogestionar el banco desde lo comercial y lo institucional que es inédito. O sea, no hay en otra cooperativa, no solamente en las cooperativas de crédito, en las cooperativas bancarias, sino en las cooperativas en general, no hay otra manera de llevar adelante la cooperativa como la que propone el Banco Credicop, que se funda sobre la base de la participación plena y pertinente de los asociados y los dirigentes y obviamente la prestación de los servicios financieros de una manera eficiente y democrática. Esto significa que nosotros como socios del banco que nos acercamos a abrir una cuenta corriente o una caja de ahorro o que nos acercamos al banco para obtener un servicio financiero, tenemos la posibilidad también de ser parte del banco con nuestra voz, porque al ser socios tenemos voz y voto en lo que significa la cooperativa, y podemos cogestionar junto con los empleados y los funcionarios del banco y las políticas que propone el banco el mejoramiento del Credicop, siempre hacia adelante, siempre con mucha visión de futuro, pero con lo que significa generar un ciudadano, una ciudadana, un ciudadano argentino involucrado completamente en su sentir argentino. Esto es en la posibilidad de generar no solamente los cambios económicos que se proponen desde el movimiento cooperativo o los cambios sociales, sino también desde generar un ser integral, crítico, con otro espíritu. Entonces, es como que genera en realidad un sentido de pertenencia Y todo esto que yo les voy relatando es lo que nosotros llevamos adelante en cada comisión de asociadas, donde los dirigentes, junto con los funcionarios y los empleados del banco, armamos un plan anual donde cada filial va llevando adelante lo que propone el banco, pero también con una impronta local, porque claro, obviamente las filiales están circunscritas en todo el país, las 276, algunas estamos en lugares que son un poco más urbanizados y otras que son pequeños pueblos, y sin embargo podemos generar este sentir del banco de otra manera, que no es solamente la prestación de los servicios, sino también vincularnos, interactuar con la comunidad en la que vivimos. Así que en ese sentido vamos generando también un montón de actividades o acciones, pero que no son las acciones solamente por ser una acción o colaborar con alguna entidad o una organización, sino también que son acciones destinadas a generar transformaciones de base en las localidades o en el territorio. Estamos escuchando a Moira Torne, ella es presidenta de la Comisión de Asociados del Banco Credicop de Trelew, pero a 16 kilómetros de Trelew, en Gaiman, ella es parte de la cooperativa agropecuaria Valle del Chubut. El nombre es más largo, pero resumámoslo de esa manera. ¿Cuál es el trabajo que hacen ahí en la cooperativa agropecuaria? Nosotros tenemos, trabajo en una cooperativa agropecuaria que presta servicios agropecuarios, servicios de maquinaria, prestación de servicios acá en el valle inferior del río Chubut. Está compuesta nuestra cooperativa por 100 socios. Uh-huh. Y bueno, tiene un amplio rango de trabajo, son más o menos 3.500 hectáreas las que cubrimos, porque hay socios de la zona de Rawson, de Dolabón, 28 de Julio, Gaiman. Pero quizás lo más interesante de esta cooperativa es que es la segunda cooperativa que se fundó en la provincia del Chubut. En el año 1953 uh-huh. se convocó un grupo de productores y funcionarios y ciudadanos de acá del Valle para poder hacer una defensa del productor agropecuario y poder llegar a la provincia de Buenos Aires con lo que producía. Uh-huh. Así que este año estamos cumpliendo 69 años formales, porque la matrícula nos la entregaron en el año 1954, y en estos 60 años la cooperativa ha generado y ha tenido varias transformaciones, porque obviamente la historia de la Argentina siempre da sus matices y sus formas de ir haciendo muy locas, así que hemos tenido muy buenas experiencias y hemos tenido experiencias, la verdad, muy, muy malas, de llegar casi a la quiebra. Y bueno, pero acá están. Por suerte siempre hubo algún alma cooperativista o alguna persona con ese espíritu cooperativo que siguió manteniendo la cooperativa hasta el día de la fecha. Y hoy nosotros tenemos, por un lado, una prestación de servicios con los socios activos, que es para lo que nivelación de suelos, preparación de tierras, siembras, que son lo más importante que hay hoy en últimas tecnologías para nuestra región, uh-huh. y producción de forraje y cosecha de maíz, de forraje, de sorgo, que es algo que hemos terminado de hacer la semana pasada, la cosecha de este año. Y por otro lado, también prestamos el servicio de lo que es nivelación de suelos, donde preparamos tierras para aquellos productores que están generando una planificación de producción para engorde de sus animales. Así que eso es hoy lo que nosotros mayormente prestamos, porque también hemos tenido, hace 4 años atrás, también hacíamos compras conjuntas de insumos, y eso la verdad que era un muy buen beneficio para nosotros, sobre todo por las distancias, para lo que era la compra de semillas, claro, fertilizantes y insumos que necesitábamos para esta zona, que comprarlos de manera individual son muy costosos a veces. Claro, y a cada través uno de tiene la un flete, claro. Era una buena, exactamente. Claro. A través de la cooperativa era una buena salida. Pero bueno, como siempre, hay que hacer historia, y tuvimos un gobierno como fue el de Macri, donde sí, lamentablemente hubo prácticas que tuvimos que dejar de hacer, que no pudimos seguir manteniendo, y bueno, desde esa época a esta estamos transitando la economía y transitando la producción de la mejor manera posible. Moira, te iba a meter en el tema político y te metiste sola. En la información, este último fin de semana estuvo en el centro Río Negro y Neuquén porque hubo elecciones, pero en Trelew también hubo elecciones y ganó Gerardo Merino, que es del espacio de Cambiemos. ¿Cómo están evaluando y cómo ven las perspectivas a futuro? Y la verdad que nosotros tenemos un desafío para hacer, porque realmente la gente en general, yo creo que tiene, en este caso hubo quizás como un voto castigo, porque se subdividió lo que era el frente, hubo muchos candidatos y eso no sirvió a la oposición, y bueno, ellos eran también varios, pero armaron una alianza y con esa alianza ganaron. Entonces es como que mientras a ellos les sirvió eso, al otro sector la verdad que nos encuentra en veredas no distintas, pero bueno, en distintos lugares donde ahora hay que volver a conformarse como espacio para poder avanzar, porque la realidad también es que nosotros acá, más allá de que somos menos cantidad de habitantes, hay mucha diversidad de espacios políticos, y lamentablemente hay un aparato de los medios de comunicación, de los medios hegemónicos, que no ayudan, y a veces la desinformación nos pega en contra. Entonces tenemos varias cosas para analizar en profundidad y transmitir a la gente que bueno, mientras que fueron gobierno, la verdad que a la mayoría de la gente, al gran sector productivo, trabajador de base, y al sector solidario, al sector de la economía solidaria que nos involucra directamente, sí, no fue bueno. Claro. Entonces, incluso a las economías regionales, hay que revertir, claro. No, eso hay que revertirlo, claro. Hay que trabajar fuertemente. Y Moira, ¿cuándo son las elecciones ahí en Chubut? Gobernador. Todavía están analizándolo, porque el gobernador no termina de definir, pero bueno, calculamos que va a ser en un mes más, mayo, junio, uh-huh, y después veremos qué pasa, porque la verdad es que como que día a día van cambiando la información y van surgiendo cosas que no están organizadas ni planificadas, y creo que eso también es lo que abona a que en esto de ser todo tan rápido, que tiene que definir si resolverse tan pronto, donde no hay mucha información, sí, claro, complica también el panorama, ayuda, claro, a que ayuda o le da un panorama a la gente donde hoy por hoy, qué sé yo, en vez de pensar en las plataformas políticas que se proponen, la gente dice, uy, no quiero ir 4 veces a votar, claro, por claro. ejemplo. Moira, una última. ¿Tu ascendencia es galesa? Tengo una mezcla. Por el lado de mi mamá, tengo ascendencia galesa. Ajá. Y Boers, porque vienen desde las Islas Malvinas, mis bisabuelos por parte de mi mamá. Wow. Vienen del lado de Sudáfrica, que ingresaron a las Islas Malvinas y después pasaron al territorio patagónico, y también estaba por el lado de, siempre hablando de mi vieja, de mi abuela, de comunidad galesa, y por el lado de mi viejo, nada que ver, porque él viene italianos y toba. Así que mi viejo santafesino, así que tengo la mezcla bastante, claro, diversa. Una linda mezcla. Sí, la pregunta era intencionada, porque era para cuando vayamos a Gaiman, era comprometerte en que, porque con esa ascendencia seguro que sabes hacer tortas galesas. Sí, pero además, sí, cuando vengan acá, que sí, ya les tomo la palabra para que vengan y los vamos a llevar a recorrer, porque la verdad que estaría buenísimo que puedan venir a conocer nuestra zona. Vamos a poder no solamente probar todo lo que tiene que ver con la cocina galesa, sino también con las otras comunidades, porque es cierto que tenemos un gran componente galés, pero bueno, también hay de la cultura española, de la cultura italiana, la cultura sirio-libanesa y obviamente la cultura de los pueblos originarios, que por suerte en estos últimos 10 años se viene haciendo un trabajo importante del rescate histórico de los pueblos que estaban antes de que viniera el territorio nacional propiamente dicho a colonizar. Así que, claro que sí, hay de todo para recorrer, para probar, para conocer, no hay problema. Ella es Moira Torne. Vamos a poder... Sí, sí, vamos a poder recorrer mucho y comer mucho, por lo que decís entonces. Exactamente, recorrer mucho, comer mucho y también conocer muchos lugares y personas que son reinteresantes para conocer. Ella es Moira Torne, es presidenta de la Comisión de Asociados del Banco Credicop de Trelew, pero además forma parte de la Cooperativa Agropecuaria Valle del Chubut. Y como cierre quería decirte que cuando te escuchaba analizar la situación que tienen allí en este momento en Gaiman o en la provincia, recordaba aquella frase de pinta tu aldea y pintarás al mundo, no sé si al mundo, pero pintabas bastante al país cuando hablabas de divisiones, de medios, de falta de perspectiva. Así que muchas gracias por este panorama que nos diste de allí, desde Gaiman. Moira Torne, será hasta la próxima entonces. Cómo no, hasta la próxima. Muchísimas gracias por hacer el contacto con nosotros. Ojalá que en otras oportunidades podamos volver a retomar la charla. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a vos, Moira. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el ciclo de charlas y conferencias en el CCC el próximo viernes a las 19, bajo la consigna Permanecer cerca de las palabras, se realizará un conversatorio y lectura acerca de Estirpe de Juncal, que es un trabajo de Olga Suárez, y 36 desintegraciones, una obra de Gustavo Toba. Participan del conversatorio Susana Cela, Alberto Cisnero, Lucas Peralta y los autores. Reiteramos entonces, Permanecer cerca de las palabras, literatura argentina contemporánea. Próximo viernes, 19:30, entrada libre y gratuita en la sala Meyer Dubrovsky del CCC Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Si de origen del rock nacional hablamos, solemos decir que todo comenzó con la balsa, ¿sí? Pero en realidad este Rebelde que estamos escuchando fue anterior al tema de Nevia y Tanguito. Rebelde es un tema que grabaron los Beatniks, banda que lideraban Morris y Pajarito Saguri. Su letra es contestataria desde el vamos. En la primera estrofa escuchamos: Rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón. Soy libre y quieren hacerme esclavo de una tradición. Recién un año después llegaría la balsa. Porque el hombre quiere luchar, aproximando la guerra nuclear. Cambien las armas por el amor y haremos un mundo mejor. Hoy se cumplen exactos 10 años de la muerte de Alberto Ramón García, que no es otro que Pajarito Saguri, que falleció el 22 de abril de 2013 a los 71 años. Pajarito Saguri formó junto a Morris Yabaduba. Sí. Y luego también junto a Morris, más Javier Martínez, Antonio Pérez Esteves y Jorge Navarro formaron los Beatniks, que grabaron ese tema Rebelde para Columbia Records. Saguri también fue parte de Los Náufragos, de la barra de chocolate, de Piel de Pueblo, junto a Nacho Similari y la Blues Banda. En una charla que mantuvo con la agencia de noticias Telam, Saguri explicó: siempre hice mis cosas, rock y blues, y los demás se cansaron y me dejaron de lado. Siempre estuve tocando desde los suburbios del Gran Buenos Aires hasta las sierras de Córdoba y los arrabales de Rosario, incluido Villa Devoto, del lado de adentro. Sobre su juego con la música, Pajarito Saguri aseguró que compongo canciones para mí, ya que con la viola puedo inventar amores que no me abandonen, ya que siempre me abandonaron todos mis amores y lo único que me quedaba son mi vieja, mi hermana y el Racing Club, decía. Nos vamos con este Hotel de Corazones Solitarios. Es un tema de su disco Sexogenario, que grabado con la banda Los Jóvenes Viejos, que integraban Saguri en voz y guitarra rítmica, Claudia Puyó en voz, Blusero León en voz y guitarra líder, Gabriel Jerez en teclados, Dani Sueldo en teclados también y Daniel Tomaselli en batería. ¿Será entonces hasta la semana que viene? Será hasta la semana que viene. ¿Estamos los tres la semana que viene? Sí, por supuesto. No. ¿No? Nos vemos, Mariana, la semana que viene. Chao. Y el mujer ya que te abría. muy solos y tristes. Y mi tragedia me acompañará. Oh, está muy triste, sí, muy triste. Nadie me puede ayudar. Así es que si no regresas, si no regresas. Solo siempre me encontré.